título perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo andan todos? Acá estamos haciendo Hora Libre. ¿Quiénes hacemos Hora Libre? Siempre los martes a las 11. Los chicos y las chicas que asisten a las escuelas públicas que depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este caso hoy nos va a acompañar una escuela que queda en un barrio que es como un corazoncito como la provincia de Tucumán en el país. Bueno, esto es como el corazoncito de la capital federal, el barrio de Monte Castro. La escuela es la número 17 del distrito escolar número 18. Y los chicos que nos acompañan hoy son de séptimo grado. Quien les habla, Eva González García, que está conduciendo la versión de Hora Libre acá por la FM 88.1, la FM Boedo. Pero también me acompañan en el aire hoy Nacho Gutiérrez, que es el señor acá de la casa, en los controles, haciendo la musicalización también del programa y, bueno, pasando al aire todas las cosas que prepararon las chicas y los chicos de la Escuela 17 del Distrito Escolar 18. También están sacándonos fotos, indicándonos cómo tenemos que trabajar en el estudio y demás. Analia Pauso, Belén Rivas, coordina todo esto, Marialo Molina, junto a Néstor Cortés y Alejandra Zárate. Hechas las presentaciones, los chicos de la 17 y el 18 se presentan así. Nombre y apellido. Victoria Hochman. Sofía Ortega. Catalina Larrea. Lucio Testa. Tiago Ramos. Joaquín Veronera. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Están un poco acá nerviosos, pero bueno, estuvieron preparando un montón de cosas. Y antes de hacer las presentaciones de las grabaciones que hicieron los chicos, les vamos a preguntar cómo es la escuela, si es muy grande, si es jornada completa, o sea, es media jornada. ¿Quién me va a contar? Vicky. La escuela es jornada extendida y no es muy grande. Uh-huh. Es normal. Y no, y sí, como es jornada extendida, solo 17 grados, no hay A, ni B, ni C. Ajá. Ni D. Siempre es séptimo grado, punto, sí. Y listo. O sea, no es ni A ni B, es séptimo. Muy bien, muy bien. ¿Son muchos en el aula? No pasamos de los 20. Claro, porque es un barrio muy pequeñito, entonces la escuela tiene esas características, ¿no? Donde van casi todas las chicas y los chicos del barrio, se conocen ahí de la, sí, cuadra y eso. ¿Tiene alguna orientación y eso? ¿Viste que ahora hay algunas que son intensificadas en artes o en ciencias o eso? Sí, es intensificada en ciencias. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, ¿tienen laboratorio o tienen cosas de laboratorio? ¿Cómo es? Sí, tenemos un montón. Tenemos microscopios, cosas para hacer. Y está muy bueno y está muy bien planificado porque cerca de ahí hay muchas escuelas técnicas especializadas en química, en física y en óptica, que, bueno, preparan a los chicos si en un futuro quiere trabajar en un laboratorio o en un centro de investigación. Así que está genial ya tener una base a los que les gusta. Y si no, se enteran y comprenden más sobre el mundo de las ciencias y la investigación. Y hoy, ¿qué nos trajeron acá y tiene preparado? Bueno, nosotros vamos a hablar del trap. Estuvimos investigando qué era, de qué hablaba, con qué otro género se está relacionado. Uh-huh. Vicky, pero también puede hablar Sofi, puede hablar Lucio. Lucio Testa, ¿no? Bien, bien, bien. Yo conozco un fotógrafo que se llama David Paoli Testa. No tiene nada que ver con tu familia, ¿no? Sí, no. Me muero. Ah. Bueno, bien ahí. Y a ver, Lucio, contame, ¿cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo maduraron esta idea? Porque trabajaron en el aula con quién, a ver. Con Maru y nuestro profesor. Ajá, con la profe de red que se llama Maru Mauer, ¿sí? Y que fue a darles un taller de radio. Algunos meses estuvo trabajando con ustedes y salió este producto que vamos a escuchar hoy. Y el profesor del curso, ¿cómo se llama si lo nombramos? Pablo. Pablo, ¿y el apellido te acordás? Pablo Asquiero. Bien, bueno, ahí lo tenemos al profesor y al resto de los chicos que nos están escuchando desde acá, desde la radio, y la radio tiene un centro cultural, entonces tiene todo un espacio que es como un gran patio lleno de mesitas, donde la gente puede venir y tomar algo y eso, y están ahí escuchándonos, así que bueno, esperemos que esté saliendo muy bien el programa y que nos escuchen, como toda la gente que nos puede llamar acá a la FM Boedo, porque va a ser un programa muy musical, no musical así de tango como es el barrio, pero sí de diferentes géneros. Ahora nos van a contar los chicos cómo se les ocurrió la idea, pero si la gente se quiere contactar con nosotros, ¿a qué teléfono tiene que llamar? Lo tenemos ahí anotado en la pared. ¿Quién lo va a decir? Sí, cualquiera de ustedes. Los chicos que están de frente, los varones que están de frente. A ver, tengo acá a mi co-equiper, que es mi co-conductor. Sí. 49-32-18-70. Bueno, muy bien. 49-32-18-70. Y si quieren hacerlo a través de Facebook, ¿cómo lo pueden hacer? En el aire. A ver, vamos a leerlo de nuevo. FM Boedo, guión medio, y después, ¿qué dice? Tus intenciones, tus sentidos en el aire. Tus sentidos en el aire, sí, porque ahí se involucran toda la imaginación, el oído, porque escuchamos cosas lindas que nos están, que le estamos contando a toda la audiencia de FM Boedo. Y si no, lo pueden hacer a través de www.programarec.com.ar, que es nuestra página del programa Hora Libre, y si no, al Facebook nuestro también, que se llama así, Programa Rec Todo Junto. Bueno, y además, ¿de qué otras cosas? Porque el programa se va a desandar en diferentes géneros vinculados a música que seguramente ustedes escuchan, ¿no? Recién acá mencionaba Vicky que era el trap, pero después van a hablar de otro género musical. Sí, van a hablar, mis compañeros van a hablar del reggaetón y de deportes extraños. Bueno, bien, bien. Así que es un programa así raro para los más grandes, pero bueno, muy común para los más chicos, ¿no? Esto de nuevas disciplinas deportivas, en este contexto de que se están jugando los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que la ceremonia oficial acá en 2 días comienza. Así que bueno, vamos a ver. Si no, seguramente estos no son disciplinas olímpicas, pero es una forma nueva de mover el cuerpo, así que lo vamos a escuchar la investigación que hicieron. ¿Y cómo se les ocurrió trabajar estos temas, ¿no? En este caso el trap. ¿Fue por votaciones? ¿Fue por sugerencia? ¿O les gusta mucho esa música? Empezamos a proponer temas para venir acá y contar. Y de esos elegimos tres, y uno de esos salió trap, y el resto de los temas que van a hablar mis compañeros. A mí me suena trap, rap. ¿Qué hay de parecido? ¿Qué hay de diferente? Porque a lo mejor el imaginario de las personas está más el rap, ¿no? Esa canción que de protesta, donde a veces alternan diferentes voces o de contrapuntos, como si fuera una payada. Sí, tiene una mezcla con el rap, es una mezcla de hip hop, de rap, y es medio urbana la música. Ajá, ¿y qué significa todo eso cuando uno dice medio urbana? O sea, folclórico en el sentido de lo telúrico, del campo y todas esas cosas, no trata, ¿no? Trata de una tierra, pero esa tierra es la ciudad, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué cuenta acerca de la ciudad? ¿Por qué urbana? Las letras que ustedes estuvieron analizando, qué dicen y esas cosas, sí. El trap habla de calle, drogas, sexo y muy pocas veces de violación. Y algunas veces de problemas como las violaciones. Violación también puede ser, ¿eh? Sí. Porque bueno, lamentablemente tiene que ver con cosas donde hay mucha gente, ¿no? Y conviven muchas personas y a veces suceden estos hechos delictivos, ¿sí? Está bien lo que dijo. Se confundió, pero está muy bien lo que dijo. Vicky, ¿de qué te reís tanto? A ver, contanos. No hay problema. Si no es bullying, está todo bien. Si nos divertimos todos, está todo bien. Bueno, Bien ahí, bien ahí. Y tenemos una presentación, yo les propongo escucharla y después me cuentan cómo fue que la hicieron, cómo grabaron y cómo le pusieron sonidos. ¿Les parece? Vamos entonces, Nacho Gutiérrez, con la presentación rap. Estamos acá en FM Boedo, tranquilamente rapeando con mis compañeros en la radio, siendo escuchados por todo el barrio. Les vamos a contar cosas importantes que a la gente le puede resultar interesante. Venimos con acompañantes que saben cosas apasionantes. Y así nos retiramos. Esperemos que les haya gustado. Qué bueno, qué genial ahí. Inventaron ustedes mismos la canción. ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Quién es el autor o la autora? Porque está cantada por uno de los chicos. ¿Quién es la voz que escuchamos? Yo con mis compañeros. El yo con mis compañeros primero adelante es el primero adelante es Tiago. Sí, ¿con quién? ¿Con quién es más? ¿Lucio también intervino? No, él no. Está. ¿Y quién más intervino? Unos compañeros que están no están en el aire ahora. Ajá, bueno, pero después lo vamos a escuchar en el desarrollo del programa. Bien, claro, lo hicieron especial para FM Boedo, genial, genial. Ahí ya se lo vamos a dejar a FM Boedo para que lo pase en algún momento. Está muy bien. Y esto que es una presentación, o lo podemos también usar como un separador entre una sección y otra, se les ocurrió a ustedes a partir de la música que escuchan, ¿no? ¿Qué autores o qué grupos musicales de rap y trap escuchan? Sí. Amorfada, Bad Bunny, Seguilo Bailando, Ozuna, Quiere Beber, Anuel A, Me Gusta, Arcángel, Loca, que es Duki y Kazu o Sentimientos. John Z, Baby Rasta, Noriel, Liam, Darkiel, Mejía. Y acá todo el grupo, de todos los que nombró el compañero, ¿cuáles les gusta más y por qué? A ver, alguna letra, alguna canción, ¿qué transmite? ¿Transmite cosas que les pasan a ustedes o piensan que se impone de alguna forma porque lo pasan todo el tiempo en la radio? ¿Cómo es? ¿O porque lo pasan todo el tiempo en la tele? Cuéntame un poquito. Porque generalmente se puso de moda y la mayoría de la gente empezó a escucharla y nos gustó. Capaz que de eso empezaron a... Pero mi pregunta va a ver si podemos, a lo mejor no lo podemos describir, pero si es más influencia de por qué lo pasan muchas radios, de por qué lo pasan en muchos canales de televisión que son musicales, o porque nos gusta directamente y porque nos representa en algo. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, a mí la música no me representa, sino que la escucho más por el ritmo que por la letra que tiene. Ajá, te gusta más bailarla a lo mejor. Sí. Medio a veces escondidas, ¿no? Porque uno en esta edad a veces se pone frente al espejo y no le gusta que lo miren los demás, pero nada, ya están en séptimo y a lo mejor hicieron alguna, fueron a alguna matiné, fueron a bailar alguna parte, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no. ¿Hay viaje de egresados? Sí. ¿A dónde van a ir? A Gualeguaychú, en Entre Ríos. Ay, qué bueno. ¿Van con la escuela o van por su cuenta con papás, así? No, con la escuela. Bueno, genial. Escuela. ¿No? ¿Lo organiza la escuela o lo organizan no, los nosotros, papás? Bueno. Papás. Está bien. Bueno, ¿van una semanita, una cosa así? No, vamos cinco, 4 días y 3 cinco. Noches. Está bien. Muy bien. Es una forma diferente de conocer diferentes lugares del país, porque a veces siempre es, Córdoba, que está buenísimo. Córdoba, no es nada en contra de Córdoba, pero bueno, está bueno conocer otras provincias y otros lugares. Bien ahí. ¿Y tienen ustedes preparado algo que no les he preguntado por ahí, que quieran comentarnos acerca del rap y del trap? ¿Hay, por ejemplo, algún autor argentino que se destaque? Paulo Londra, por ejemplo. Ajá.

Ni creas que te extraño de noche en mi cama. Amanezco con dos por la mañana. Una de Brasil, otra venezolana. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Tú lo sabes ya que yo no fumo regular. Trae una onza de cucha, tu amiga la puse a enrolar. Me dijo que tú le contaste y que quiere probar. Que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar. No me dediqué, he estado en Facebook porque no lo leo. Ni me tiré por enancha, lo tuyo yo nunca lo veo. Tú me hiciste peor y del amor ateo. Me cago en tu madre y en la de Cupido. A los dos yo le saco el leo. Bad Bunny, baby, baby. This is the remix. This is the remix. Ozuna. J Balvin, man. Arcángel. Yeah. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Acá en el segundo bloque de Hora Libre. Hora Libre, como decía ahí la profesora y nuestra locutora Patricia D'Ambrosio, es un espacio que compartimos con las chicas y los chicos que hacen la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, tanto sea de primaria, de secundaria, como de jardincito de infantes también. Hemos incorporado también el jardincito de infantes hace 2 añitos y la verdad que los chicos les encanta venir a la radio. Pero antes de venir a radio, los chicos se preparan, van nuestros profesores a la escuela, trabajan con, en equipo con los maestros de los chicos y en este caso con el maestro Pablo de la escuela número 17 del distrito escolar 18 que queda en Monte Castro. Así que este séptimo grado y esta parte del bloque que van a hablar de reggaetón se presentan así, en nombre y apellido bien fuerte para que los escuchen, la audiencia desde casa y eso. Ailén Galeano, Abril Margüello, Camila Lucas Bauer, Rocco Interlicho, Fabián Rodríguez, Alan Laura. A ver, Alan, vamos a hablarle más enfrente del micrófono y vamos a decir bien tu nombre y apellido. Alan Laura. Alan, bien ahí. Y acá ha llamado en la audiencia, porque nosotros tenemos un teléfono que es el 4932-1870. Se ha comunicado la señora Mariel, que es la abuela de Abril. ¿Sí? Bueno, nos manda saludos y les desea a todos los chicos y a todas las chicas de la 17 del 18 lo mejor para el viaje. Y nos explica que es un grupo muy unido. ¿Es así o vamos a decir mentiritas al aire? No. ¿Es así? Es así. ¿Sí se conocen de muy chiquitos, desde el jardín, desde primer grado? ¿Cómo es? Sí, nos conocemos desde chiquitos. Algunos están desde jardín y otros que entraron en primaria. ¿La escuela también tiene jardincito? Sí. Bueno, buenísimo. Bien ahí, bien ahí. Bueno, entonces este momento y este año es muy especial porque va a ser una despedida, porque ya ahora empieza a ser más grande y hay otros intereses y otros gustos a la hora de pensar en la secundaria. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, ¿ya saben a dónde van a ir? A ver, cuéntenos. Sí, los que saben. Yo voy a ir a la Química, la 27. A la 27, es una escuela que queda en la avenida Lope de Vega, ¿no es así? Bien. Yo voy a ir a la misma porque sí. Porque sí te gusta esto de experimentar con las ciencias naturales. Sí, porque es tipo, me gusta hacer los experimentos, todo eso. Esos experimentos al principio son como unos ejercicios, pero sepan que cosas que se nos pueden llegar a ocurrir cambian la vida de las personas, ¿no? Tanto, imagínense, las vacunas que mejoran nuestra salud, o algo que se le pueda aplicar a los alimentos de la misma forma. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Y en la cara argentina, quienes trabajan muchísimo eso y depende del Estado Nacional son todos los trabajadores del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología aplicada a la industria, ¿no? A producir para nuestro país y bueno, a desarrollarnos, ¿no? Porque si nos desarrollamos podemos vender cosas a otros países y crecer, y eso es súper importante. Les mandamos un abrazo a todos los trabajadores del INTI y acá los pequeños experimentadores, ¿no? Y otros que vayan a seguir otra cosa lo pueden comentar también, o otra escuela. Yo voy a ir a una técnica. Camila nos está explicando eso. ¿Y es una escuela técnica en qué? Técnica en electricidad y motores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está genial. También queda cerquita de la escuela de química de las chicas, ¿no es cierto? En realidad es en provincia. Ah, en provincia de Buenos Aires. ¿Y sabes cómo se llama la escuela? Seguidores de la Técnica. ¡Qué bueno! Muy bien, te felicito. Algo así se llamaba. ¿Y cómo fue eso que te interesó la electricidad y esas cosas? Sinceramente me gusta. ¿Tenés ahí en la familia papá que le gusta andar con los autos y esas cosas? O mi papá no tanto, sino que dibuja. En la computadora dibuja cosas de motor y todo así. Ajá. Sí, mi hermano sobre cosas de computación. Y a vos te interesó eso. Bueno, te felicito. Es raro, es particular, pero no... No imposible, al contrario, ¿no? Las mujeres somos a veces más detallistas que los varones por una cuestión de género, ¿no es cierto? Imagínense que si somos cuidadosas con la pilcha y todo eso, un motor tiene que andar perfecto. Te felicito. ¿Y los compañeros saben? Yo voy a ir a la 35. La técnica. Bien. ¿Y el compañero? Sí, yo también voy a ir a la 35. Bien. ¿Y acá Alan? Yo voy a la química, la 27. A la química, la 27. Así que bueno, se van a seguir reencontrando muchos de ustedes. Sí. Si no es en la escuela, por el barrio. Bien ahí, salvo acá la compañera que se nos va a provincia porque le interesan más los automotores y eso. Y bueno, quizás hay parte de la familia que vive por allá, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es, Camila? Sí. Claro, bueno, sí. Y este bloque se presenta así. ¿Grabaron algo? Lo vamos a escuchar y después me cuentan cómo lo hicieron. ¿Les parece? Bueno. Hola, me llamo Abril. Hola, me llamo Rocco. Hola, me llamo Fabián. Hola, me llamo Camila. Vamos a hablar sobre tipos de música reggaetón. Elegimos ese porque tiene lindas canciones. Reggaetón es el género, entonces vamos a hablar un poco de esta música. ¿Cómo fue que se les ocurrió y decían, porque tienen lindas canciones, pero bueno, ¿qué transmiten? ¿Por qué escuchan tanto reggaetón? Razones y por qué, los dejo hablar. Acá los gestos son con el dedito de un lado para el otro. No. Sí, porque ustedes lo prepararon, así que lo saben muy bien. ¿Sí? ¿Tienen ahí el origen o el primer cantante de reggaetón o el que se hizo más popular y conocido? Cuéntenle a la audiencia. Sí, dale, Iván. Lo que necesito, Iván, que Iván es uno de los más bajitos del curso, pero ya va a crecer porque están en plena edad de crecimiento, entonces lo va a decir. Sí. El primer cantante fue Michael Elias. ¿Cómo se llamó? Michael Ellis. Michael Ellis, ¿sí? Bien. ¿Y después cómo se fue desarrollando el género? ¿Quién lo tiene eso preparado? Por ahí. ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cuáles son los cantantes más conocidos hoy? El reggaetón surgió de un intercambio cultural y musical entre Panamá y Puerto Rico a partir de los años 90. Bien, bien, bien. ¿Lo tienen en Panamá y Puerto Rico en el mapa? O sea, como saben dónde queda, en qué zona queda y eso. Bueno, queda en el Caribe. En el Caribe queda más o menos al sur de México, ¿no? Y están rodeados, son islas, o algunos son parte del territorio, pero es muy finito ahí que conecta América del Norte con América Central y del Sur, y están rodeados de agua, ¿no? Entonces, como que la playa, la arena, y es música así muy amorosa porque tiene que ver con esos ritmos caribeños, ¿sí? ¿Y cuál es el tema a lo mejor que más les gusta a ustedes? ¿O que lo escuchan más? ¿O que es como un top ten? O sea, de los más elegidos a la hora de escuchar. X de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y de qué trata ese tema musical? Porque, por ejemplo, recién ustedes, en el caso del rap y del trap, pusieron un tema al aire que es de Bad Bunny, Soy Peor, ¿no? Y es un muchacho que se culpa, ¿no? Porque la chica no le da más bolilla, una cosa así, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de la comunicación a través de las redes sociales, que le mira el Facebook y ya lo ve con otro y bueno, y se clava puñales así porque esa chica no lo quiere más, ¿ah? ¿Sí? En este caso, ¿de qué hablan las canciones? Sí. A veces las canciones hablan sobre cosas sentimentales, por ejemplo, el amor. Sí, bien, bien, bien. ¿El amor de pareja o el amor de amigos? Amor de pareja. Amor de pareja, bien. Bien. Sí. ¿Y qué más tenemos para decir? Porque tengo puesto por ahí que tienen preguntas como estas, ¿no? ¿Se baila entre ustedes o lo escuchan solamente? ¿Cómo es? No tengan miedo, que es una conversación, es como si estuviéramos en una mesa de un bar, de un café. A veces bailamos, lo cantamos y también bailamos en el aula. En el aula, bien, bien, bien, muy bien, sí, sí, está bien. Sí, es una forma de expresión que tiene nuestros cuerpos y está genial que sea, así sea, ¿sí? Y después me pregunta acá la profe Maru Mauer, que fue con la que trabajaron, y el profesor Pablo, ¿no? Si ustedes saben si este género musical tiene relación con el anterior, con el trap, o sea, si el reggaetón tiene relación con el trap. Para nosotros no tiene relación con el trap porque... porque, tipo, tiene diferentes ritmos. Además de los diferentes ritmos, también tiene diferentes temas, ¿no? El trap está definido como más urbano, donde se plantean más problemáticas, ¿no? Que las del amor. Justo pusieron el tema ese de Bad Bunny, que tiene algo vinculado al desamor, pero en este caso se plantean otras temáticas, ¿no? Y en el caso del reggaetón, no, es más vinculado al mundo sentimental, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien ahí, bien ahí. No sé si tienen algo más para decir y que ¿cómo fue que lo grabaron? ¿Lo grabaron en el aula? ¿Lo musicalizaron después? ¿La presentación que hicieron? ¿Lo grabaron en el aula? Lo grabamos en el patio, cuando no había casi nadie para tener más silencio y poder que se escuchen mejor las voces. Claro, para ser claro, porque si no después no lo podemos reproducir bien. Y después la música que le pusieron de cortina, de fondo y eso, ¿le dijeron con la profe Maru o con el profe Pablo o entre los dos o la propusieron ustedes? ¿Cómo fue esa decisión? Nosotros elegimos la canción. Bueno, me encanta, me encanta. Y la canción que vamos a escuchar ahora, por la cual nos vamos a ir introduciendo al tercer bloque, ¿cuál es? Es Gasolina, de Daddy Yankee. Bueno, ahí, sonando entonces Daddy Yankee con Gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dale, dale. cuando yo te conocí. You know. Lo que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Recuerdo cuando en tu cama dormí. Que dijiste que tú no podías vivir sin. Come on. Are you ready, man? Fuimos de eso. En el aire y estamos haciendo el tercer bloque de Hora Libre. Hora Libre hoy lo hacen las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela número 17 del distrito escolar número 18, que queda ahí en el corazoncito, como habíamos dicho, de Monte Castro, y se presenta el tercer bloque de la siguiente forma. El caballero bien cerquita al micrófono. Yo me llamo Gonzalo. Yo me llamo Alan. Yo me llamo Mía. Yo me llamo Camila. Yo me llamo Lorenzo. Sí, acá también nos acompaña el maestro del curso. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué áreas das? ¿Y cómo fue que se les ocurrió, se acercaron a REC para hacer programas de radio? Hola, yo soy Pablo, soy el maestro de los chicos. Y bueno, es una escuela bastante atípica porque tengo todas las áreas con ellos. O sea, las cuatro áreas aún en séptimo grado. Habíamos hablado con ellos alguna vez de la radio y qué les parecía y tal. Y por un amigo me conecté con Maru, que es el programa REC. Y bueno, pudo venir a la escuela y todos felices porque estuvieron trabajando mucho en esto. Y bueno, me gustó mucho. Ojalá que en uno al menos prenda la semilla de la radio, que es tan maravillosa, ¿no? Y sí, esa posibilidad que tiene de comunicar al instante, a mucha distancia, entonces y llegar a un montón de gente, como en este caso nos estaba escuchando la abuelita de Abril, a la que le mandamos un beso y le agradecemos la atenta escucha. ¿Este bloque qué tiene preparado? Un tema muy importante. Si quieren, tengo ahí un track de presentación, así que arrancamos con eso y después volvemos acá a la mesa y conversamos, ¿les parece? Bueno, entonces vamos con el track número 6, ¿digo bien? Sí. Hola, soy Alan. Hola, soy Gonzalo. Hola, soy Priscila. Hola, soy Mía. Hola, soy Camila. Y hoy vamos a hablar de deportes extraños. Estos deportes, que no son convencionales, ¿de qué se tratan? ¿Quién va a empezar a conversar? Son deportes extraños. A ver. Hay muchos de ellos, son 5. Mira, vamos a poner la hojita que nos ayuda a no perder la memoria, que se le ayuda a memoria, así paradito, así vos lo lees sin bajar la vista y le hablas al micrófono. Sí, vamos a hablar de deportes extraños. Sí. Y vamos a hablar de 5 deportes extraños. Bueno, los podemos ir enumerando y después los explicamos. Sí. Ahí Lorenzo tiene preparado como para anunciarle a la audiencia. El primer deporte extraño es Flier Lie Pen, saltar lejos. Saltar lejos. ¿Tiene que ver algo con el parkour o una cosa así? ¿No sabemos? ¿No? ¿Qué más? Los enumeramos así, después los explicamos. El que sigue es Ladder Racing, es como una carrera de escaleras. Bien. Este es tipo, lo hacen en Estados Unidos. Se trata de subirlo más rápido por las escaleras sobre un muro. Se tiene que hacer rápidamente y el ganador es el primero en llegar a la cima. Ajá. Que es tipo que gana como... O sea que la carrera en escalera no es de forma horizontal o perpendicular. No es de forma paralela al piso, sino que es perpendicular, así como subiendo una escalera pero en bicicleta. Qué cosa más rara. Sí. Sí. ¿Qué más? Y después está el concanto, que es llevar a la esposa. ¿Y eso de qué se trata? Se mata de la risa. Se trata de llevar a su esposa en la espalda. Sí. A través de un circuito. ¿Así a cococho? Sí. Y en el menor tiempo posible. En relación con lo que explicabas de recién de Raid, ¿cuánto era? Leather Racing. El otro día tuve oportunidad, los había visto en... así de forma pagando una entrada además, pero lo pueden ver de forma gratuita en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud a Fuerza Bruta, que es un grupo de acróbatas que son geniales, deportistas y eso, y el otro día estaban ensayando porque la apertura se hace ahí cerquita alrededor del obelisco y estaban subiendo el obelisco así, ¿no? De forma como está el obelisco, ¿no es cierto? Perpendicular al piso. Y subían y lo bajaban así como patinando, ¿no es cierto? Y estaban practicando, así que imagínense después esto con luces, con efectos, con agua, porque utilizan mucho el agua de colores. Así que, es una buena forma de conocer deportes, en este caso que les explicaba yo, mezclado con la acrobacia, más de circo, sí. Y lucha de malabares. Ajá, eso lo vemos siempre a los malabaristas, ¿no? En los cruces de los semáforos. Sí. Antes, cuando yo era chica, se veía mucho en los circos, sí. ¿Y de qué se trata? El objetivo de este juego es derribar los pinos del jugador contrario. Ajá. Obvio, sin que tumben. Claro, claro. O lastimar al contrario, entonces... El primero que gana es el que se lleva un premio, pero no sabemos cuál es el premio. Y escúchame, ¿alguno de estos deportes lo vieron practicar así como en vivo y en directo? No. ¿No? Yo busqué en YouTube el deporte que a mí me tocó decir. Sí. Y está bueno, yo lo vi en un video. Yo me quedé enganchada con la carrera cococho. Y llevar a la esposa y eso, ¿no? Eso lo vi en varias películas. Y vieron que en la televisión también pasaban muchos juegos de competencias y eso, alemanes o norteamericanos, y donde se jugaba con troncos y agua. Y había de ese tipo... de juegos, de llevar al compañero al cococho y llegar antes que otra persona. Pero sí los deportes que no son habituales en una ciudad se entrenan y se entrenan muchos de ellos en el CENAR, que es un centro de entrenamiento de deportistas así de alta resistencia y demás, y que queda ahí por la avenida General Paz, cerca de la Avenida Constituyentes. Hay todo un lugar donde todo lo que es subir montañas, palestras y eso se practica y se entrena ahí. ¿Sí? Tienen mucha música preparada, ¿no? Antes de que hoy nos despidamos de este programa tan musical y eso. Sí. ¿Y qué han preparado para antes de la despedida? Yo con unas dos amigas más, Ailén y Camila Bauer. Sí. Vamos a hacer tipo un karaoke. Ajá. De la canción de Perdón, Perdón. Esa canción, perdón, ¿de quién es? Cuéntenme. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el intérprete original? La canción se llama Perdón, Perdón, de Hash. Ajá. Bueno, ¿necesitan algo en particular para que yo les ayude antes de empezar? ¿No? Bueno, entonces de Hash, Perdón, Perdón, Perdón, acá interpretada por Mía, Camila y la otra compañera, Ailén. Ailén. Ailén, que se hizo un cartel súper bonito ahí de color rojo. Y las vamos a escuchar antes de la despedida de la hora libre de hoy. Y la canción dice cómo. ¿Sí? Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos era para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón, por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón, por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Buenísimo. Buenísimo. Nos han conmovido acá las chicas, y nos has hecho pasar un mediodía diferente. ¿Sí? Las felicito, porque es muy difícil cantar lo que se dice a capela, o sea, sin estar... o sea, acompañadas de un instrumento y eso. ¿Canta mucho en la escuela, en el recreo, en la clase? Sí. Sí, sí. Sí. Molestan todo el tiempo. Demasiado. Bueno, demasiado. A veces, chicos. Bueno, bueno. Bien ahí, así que agárrense del viaje a Gualeguaychú, que los chicos y las chicas de la 17 y el 18 se van en los próximos días a festejar, ¿no? Este cierre de año tan particular que es su transición a la escuela secundaria, que va a estar buenísima. Los primeros pasos a lo mejor son un poco más difíciles, pero ya en el segundo trimestre y eso ya conocen a todos los compañeros y la van a pasar genial, que es una etapa muy importante para toda la vida de ustedes. Antes de cerrar, seguimos un poquito con el tema de los deportes extremos. Bueno. Maru Mauer ahí preguntaba, ¿no? La profe que los acompañó trabajando en la escuela. Si ustedes practican deportes y qué creen, si esos deportes que practican les aportan cuestiones a su vida, cuestiones así como que tengan que ver con el crecimiento, con la salud o otras cosas que nos quieran contar, con las emociones. Yo, por ejemplo, cuando era chica hacía patín artístico y me encantaba, porque vinculaba la danza con... la técnica, ¿no? De la utilización de los patines. Los chicos tipo, hacen fútbol. Uh-huh. En club. Y ¿en las club chicas... de barrio o en club así como más importante, de la primera A? Y cerca del barrio hay clubs importantes, sí. Y lo jugamos en la Madrid. Juegan en la Madrid, que es un club de barrio importante, ¿no? Ahí cerca de Monte Castro. No está justo en Monte Castro, ¿no es cierto? Sino y que queda... también en Pedro Lozano. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y cerca de ustedes hay un club importante? Así como grande, importante en lo grande, que va mucha gente o que está en la primera A. Ahora no se dice más primera A, ¿no es cierto? La Madrid, que es un equipo que juega en la primera C. Sí. Y bueno, queda en Villa Devoto. Sí. Y mucha de la gente lo conoce. Claro, claro, claro, porque es muy referencial en el barrio. Después también está cerquita el Club Vélez Sarsfield, ¿sí? Acá en Boedo tenemos San Lorenzo, ¿sí? El corazón de Boedo y de Bajo Flores. ¿Qué más? La escuela está muy cerca de dos clubes, que son All Boys y Argentinos Juniors. Uh-huh. Que son semilleros de grandes campeones, ¿no es cierto? En el caso de Argentinos Juniors de Maradona, por ejemplo, pero otras figuras más, creo que también Tevez ha pasado por ahí, si no me equivoco. Por All Boys. Ah, por All Boys, bien. Así que, nada, como el primer gran paso de muchos campeones, ¿sí? De muchas personas que han transitado un largo camino deportivo y que los llevó a ser conocidos no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, ¿sí? ¿Qué deportes a lo mejor no practican pero admiran y ven y admiran a figuras? Se quedaron pensando ahí. Los chicos sí. Que juegan a la pelota. A ver, caballero acá. Sí, ¿a quién admirás y por qué? En el juego del fútbol. Admiro a banda de jugadores, pero. A banda de jugadores, pero ¿cuál es el que te gusta más? ¿Vos, tu equipo favorito, cuál es? Argentinos Juniors. Uh-huh. ¿Y el que admirás, el jugador que admirás, está ahí o en otro equipo? No, está en otros clubes. Bueno, ¿quién? Contanos. Y, por ejemplo, Buffon. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque es un arquero con muchísima trayectoria y es muy buen arquero y lo admiro mucho. Uh-huh. Vieron, es una figura muy especial la del arquero, porque a veces no son los más reconocidos, pero muchas veces cumplen el mismo rol que los o a veces también son capitanes del equipo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y marcan el juego a sus compañeros y son muy respetados y bueno, y eso hace que después tú triunfe todo un equipo, ¿no es cierto? Sí, ¿qué más? Acá, Lorenzo, ¿qué querías contar? Lorenzo es arquero también. A ver, Lorenzo, ¿vos es el mismo jugador que te gusta que acá tu compañero? Que no me sé el nombre porque tiene Nike de nombre. se lo saco, Gonzalo. Gonzalo. Dale. ¿Sos arquero de qué club? De Pedro Lozano y La Madrid. Ajá, bien, bien. Les explico, Lorenzo debe ser el más grande y el más robusto del curso. Porque ya a sus 12 o 13 años, ¿cuántos tenés? 13. Tiene una estatura monumental, es enorme, ¿sí? Entonces ya hay una cuestión física que te favorece. Y después, el entrenamiento, ¿y a quién admirás? El entrenamiento. ¿Cuántos días vas al club? Dos. Y después los partidos, ¿no es cierto? Sí, los sábados y los domingos. Los sábados y los domingos, sí. Y esto de esperar alguna jugada hábil del equipo contrincante hace que tengas que tener concentración y, sí. Y ritmo y mirada así, muy fija. Bien. ¿A quién admiras? A Armani. ¿Por qué? Porque es el arquero de River. ¿Porque es de tu club favorito? Sí. ¿Simplemente por eso o porque hay alguna característica que vos decís, yo como arquero me gustaría poder imitar tal característica de Armani? Viste, te dejé pensando, sí. Bueno, pero eso está bueno, lo que podemos conversar en la radio y transmitirle a otras personas. ¿Qué es lo más importante de Armani, por ejemplo, para vos? Porque pensar el deporte que uno practica está bueno para uno corregirse en lo que no le sale tan bien. Te dejé mudo, Lorenzo. Bueno, pensalo. Alan, ¿practicás algo? Sí. ¿Qué? Fútbol. Fútbol también. ¿Y algún jugador que admires? Sí, Ronaldinho, pero es un jugador que ya se retiró. Sí, ¿y de él qué admirabas? Que la pisa muy bien y juega bien. Y que juega bien, bien, bien, bien. Porque eso de pisarla, ¿qué significa? Parar la pelota, pero para entrarla en el juego que uno decide jugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por más que juegue con compañeros, pisarla es eso, ¿no? Parar la pelota para ver qué voy a hacer con ella. ¿Las chicas practican algo? Sí, yo, las chicas, varias, practican educación física, volei, handball, hockey. Eso y hay otras que hacen patín, o sea, después de la escuela. Bien, bien. ¿Y vos? No, nada. Más que en el colegio hago solamente handball, volei, a veces hacemos hockey y softball. Los deportes era el tema de este bloque de los chicos y las chicas de séptimo grado de la 18, de la 17 del 18 de Montecastro, que practican deportes, admiran y buscaron, investigaron deportes raros que no son tan habituales practicar y que bueno, exigen un entrenamiento así muy muy muy fuerte. Pero ellos también lo practican y lo disfrutan, y lo disfrutan en equipo, porque el deporte es eso también, ¿no? Entretenerse y pasarla bien con los amigos. Nos vamos a ir despidiendo, y nos vamos a ir despidiendo con una pregunta. ¿Qué fue lo que más les gustó de hacer el programa de radio? ¿Puede ser algo que hayan hecho afuera del programa de radio o acá en el aire? Participar, no sé. Participar, cantar, ¿no? Bueno, qué buena palabra, qué buen verbo, participar, sí. Divertirnos, que estemos todos acá y divertirnos un rato. Bien. El compañero Lorenzo, que se quedó sin palabras ahí con el mundo de la arquería, no precisamente con arco y flecha, sino ahí poniendo el cuerpo en el arco. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer el trabajo de hoy? Expresarnos. Genial. ¿Qué verbos importantes, profe Pablo, estuvieron subrayando? No son cualquier acción, son acciones que nos implican en grupo. Y Alan, ¿no te gustó nada de lo que hicieron para hoy o la previa que hicieron con Maru y en el curso? Sí, me gustó que pudimos hablar todos de lo que elegimos. ¿Y eso? Sí, Hora Libre se encarga de eso, ¿no? De que puedan hablar todos, aunque sea temeroso decir el nombre, el apellido y que nos escuche un montón de personas, es importante porque quiere decir, estoy acá, existo y existo no solamente para la gente que me conoce, sino para un montón de gente más. Bien, ¿y acá Gonzalo? Me gustó todo de venir acá y pasar un buen rato. Bueno, el profe Pablo, ¿qué piensa que les ha dejado como experiencia pedagógica Hora Libre? En principio yo quiero agradecerte a vos porque tu generosidad y tu amabilidad y como el trato que le das a los chicos realmente hace sentir a gusto a la gente aquí en el estudio, que muchas veces un poco como que inhibe un poquito, ¿no? Pero me parece que ellos se sintieron muy cómodos en los grupos anteriores y ellos también, así que en principio esto. Segundo, bueno, la idea es que alguien de los chicos, ellos son 19, si a alguien me empieza a brotarle esta semilla de la radio, sería ya, bueno, para mí sería fantástico. Y la idea en séptimo grado es que se hagan muchas preguntas, más que tengan muchas respuestas. Bueno, si hemos logrado un poquitito con Hora Libre prender esa mechita, decía que si con Hora Libre logramos prender esa mechita de hacernos preguntas, aunque no tengamos todas las respuestas, eso es válido, eso es muy válido para la comunicación, porque seguramente hay otras personas atrás del micrófono que se están haciendo esas mismas preguntas, y buscar respuestas todos juntos hace que la comunicación, el periodismo y el estar todos conectados mejoren el estado de las cosas para nosotros mismos, fundamentalmente, y bueno, para este lugar que formamos todos, que es Buenos Aires, acá en el sur, en la República Argentina. Nos vamos hasta el próximo martes, nos despedimos así. Los chicos prepararon un tema musical que va a ir sonando. E hicimos este programa, Las Chicas y los Chicos, de la Escuela 17 del Distrito Escolar 18, de Monte Castro. Su profe Pablo, de séptimo grado, también los acompañó. Otra profesora que no la nombramos, pero lo vamos a decir al aire. ¿Quién es la otra seño que está afuera? ¿Cómo se llama? Se llama Julieta. Julieta, ¿y qué hace en la escuela? Es profesora de plástica. Bien ahí. Bueno, seguramente van a poder dibujar algo de las sensaciones que han vivido hoy en Hora Libre. Analia Pauso está en la producción en el piso, acá de la radio. Lo mismo que Belén Rivas, que los estuvo también acompañando afuera del estudio. Y quien nos dio el aire de la 88.1, la FM Boedo, haciendo Hora Libre, el señor Nacho Gutiérrez. Nos encontramos nuevamente para hacer más Hora Libre el próximo martes a las 11 horas, acá en la 88.1.